fina, diciendo entre copa y copa, aunque me cueste la vida, con don Mauricio Rosales, que lo apodaban el rayo, que por ella anda tomando cuatro copas, trago a trago. Diciéndole a Juan Guerrero, el hijo desobediente, ya se encuentra allá en el cielo, y que los dos arbolitos, camino de Guanajuato, triste cantaba el jinete, siete leguas a caballo. Mientras tanto en la cantina, donde estaba el cielo, todo por un mal de amores y una maldición ranchera. Dicen que hoy está Adelita sola en la cama de piedra, llena del rebozo blanco. Dice ruega por nosotros, que tata Dios nos perdone, si en el amor pos ni modo, pobre Pancho Loro.